sábado me dejaste. Hoy regresas a tu tierra, yo nuevo amor tú me encontraste. No creas que me da dolor, hoy regresas a tu tierra. Ay, ay, yo tengo un nuevo amor, ese que dice por mis penas. Dejarme ninguna oferta, que una puerta se me cierra, hay miles me quedan abiertas. No creas que guardo rencor, porque no beses mi boca. Ay, ay, yo tengo un nuevo amor, tú besos a mí que me importa.